El coraje es buscar la verdad y decirla. El género nos oprime. Por encima de las mentiras de la ideología dominante. Necesitamos reconocer la verdad. Informamos sobre lo que pasa a tu alrededor desde un prisma de izquierda. Los trabajadores hemos sido siempre víctimas del engaño. Y siempre de frente al neoliberalismo, a la extrema derecha y a la posmodernidad. Nuestra opresión no es una identidad. Lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas. Siempre contra la cultura de la corrección política y con la lucha de clases como referente. Apoya el periódico digital El Común. Buenos días, Astor. Bienvenido al Común. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Gracias por la invitación. Siempre es un placer acoger a compañero del PST en este espacio. Y siempre es un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, de cara a este 23J, estas elecciones generales realmente estaban previstas para finales de año. Y su adelanto es, evidentemente, consecuencia directa de los resultados de las autonómicas del 28 de mayo. ¿Cómo valoráis el adelanto electoral y cómo lo ha afrontado el PST? Bueno, pues efectivamente es consecuencia directa de las elecciones de mayo y pensamos que, visto ahora quizás un poco más con perspectiva, ¿no? Era la única salida que tenía Pedro Sánchez para tratar de enmendar, de solucionar el batacazo que se dieron el 28 de mayo, ¿no? Tratar de pillar con el pie cambiado, si quieres, o de pillar con la guardia baja a los rivales, ¿no? Y tratando de dificultar al máximo, yo creo, el mensaje que le estaban dando las encuestas y que le habían dado las propias elecciones de mayo, ¿no? Que era una victoria prácticamente segura del PP y posiblemente del PP y Vox, ¿no? Yo creo que la jugada del adelanto trataba de dificultar esto en un primer momento, en una primera instancia, pero también tenía un segundo factor, ¿no? Que era el intentar meter presión a eso que llaman la izquierda del PSOE, ¿no? El hecho de tratar de forzar, como al final se ha conseguido, ¿no? Una unión de algún tipo entre Izquierda Unida, Sumar, Podemos y estas organizaciones que venían discutiendo semana tras semana qué tipo de unión iban a hacer, si se unían, si no se unían, quién dirigía, quién era el candidato, la candidata, etcétera, etcétera. Yo creo que el hecho del adelanto electoral también tenía la intención de forzar un posible acuerdo que permitiera cerrar ese flanco, ¿no? Que le generaba una debilidad a Pedro Sánchez, dado que es el flanco que realmente representa un sector del gobierno y que era un punto débil para ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que quizás si no hubiera habido adelanto electoral, ya veremos qué pasa finalmente en julio, pero si no hubiera habido adelanto electoral, tal vez los meses que hubiesen venido hasta noviembre, hasta diciembre, hubiesen sido meses de un desgaste terrible desde el PP y Vox contra el gobierno y les colocarían en peor situación. Por lo tanto, yo creo que es una jugada que, dentro de los márgenes de actuación que tiene el gobierno, pues es una jugada hábil que ha, como digo, pues puesto, digamos, en mayores dificultades de las esperadas al resto de organizaciones, ¿no? Para nosotros, como partido, pues es cierto que nosotros venimos hablando casi desde que empezó la legislatura, ¿no? Que habría que ver cómo terminaba. Es decir, nosotros no descartábamos la posibilidad de un adelanto electoral. Si bien es verdad que no pensábamos que fuera a ser tan rápido, que fuera a ser para las fechas en las que va a ser, ¿no? Pero sí teníamos esa posibilidad en mente y, por tanto, ya habíamos empezado a trabajar, ¿no?, el tema electoral con algo de antelación. Pero bueno, en todo caso, reconozco que también nos ha supuesto, pues, problemas añadidos de tener que acelerar las cosas y tener que enganchar una campaña electoral con otra que también ha sido bastante, bastante dura y bastante trabajosa para nosotros, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias que tenemos y sí, no podemos hacer otra cosa. Claro, al hilo del esfuerzo del que hablas, nos consta que habéis tenido que recoger avales para poder presentar candidatura. ¿Esto qué supone y qué ha supuesto para el PSTE? Bueno, el tema de la recogida de avales es una cosa que no todo el mundo sabe, ¿no? Que desde hace ya bastantes años se obliga para las candidaturas que parten sin representación en el Congreso o en el Senado, ¿no? Se obliga a recoger el 0,1% del censo en avales, y eso, en primer lugar, hay que hacer una valoración política. Es un intento descarado por añadir la dificultad o imposibilitar más bien la presencia de organizaciones políticas en las elecciones generales. Esta exigencia de avales no existe en el resto de procesos electorales, salvo en Cataluña, que, como sabéis, sus procesos electorales autonómicos se regulan por la ley orgánica, no tienen ley propia, entonces ellos también, cuando hay elecciones allí, tienen que pedir avales, pero en nuestro caso, como digo, es un problema que vemos claramente que tiene una intencionalidad política de concentrar el voto, de tratar de sacar, eliminar opciones políticas, nos gusten o no, a opciones políticas del tablero, y que nosotros pues afrontamos haciendo de la necesidad virtud como un reto organizativo. ¿En qué sentido? Pues lo que intentamos a lo largo de las semanas en las que la ley permite recoger avales es contactar con el mayor número de personas posibles, explicar cuál es pues el programa, cuáles son los objetivos del Partido Comunista de los Trabajadores de España, de explicar por qué es importante que haya una opción comunista, claramente comunista, en las elecciones, y bueno, pidiéndoles ese apoyo inicial que permite que estemos en las elecciones, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que una reflexión muy profunda que habría que hacer es el hecho de por qué en un momento determinado se decidió limitar de esta manera los derechos políticos, los derechos democráticos, estableciendo una barrera como la que existe, independientemente de que queramos o intentemos hacer de ella un momento de trabajo político mayor, ¿no? Claro, pero quizás eso entra dentro del juego del bipartidismo, ¿no? Entonces. Claro. Aquí, como digo, la intención es concentrar más el voto. Es decir, ya te ponen esas dificultades añadidas para que haya menos candidaturas. Si uno echa un vistazo a las candidaturas que había en los años 2000, en la primera década de los 2000, y ve las candidaturas que hay hoy, pues percibe claramente que el objetivo se está cumpliendo. Por eso es un éxito que el partido pueda estar presente también. Claro. ¿Y finalmente en qué circunscripciones os presentáis? Bueno, pues estamos, te voy a dar una primicia, estamos en plena disputa ahora mismo en el Tribunal Constitucional por una candidatura en la que, bueno, pues la Junta Electoral y después el Tribunal Supremo se está negando a reconocer la validez de todos los avales presentados, ¿no? Esta es la provincia de Castellón, donde el partido pues realizó un esfuerzo de recogida de avales y, bueno, pues estamos teniendo la disputa sobre si las firmas presentadas son suficientes, son válidas, si las personas que avalaron al partido podían hacerlo por estar o no realmente empadronadas en la provincia. Bien, es una cuestión que está en manos del Constitucional, como establece la ley orgánica. Vamos a ver en qué termina, pero bueno, aparte de esa candidatura que está bailando, tenemos otras 33 provincias en las que presentamos candidatura al Congreso y candidatura al Senado en todas ellas. Esto supone esencialmente que prácticamente 2/3 de la población van a poder votar comunista en las próximas elecciones. Y esto supone, y sobre todo, yo creo que este es el elemento que hay que resaltar porque es el importante para nosotros, ¿no? El hecho de que en las elecciones de abril de 2019 nosotros presentamos 27 candidaturas, es decir, hemos subido un 20%, ¿no? Hemos conseguido presentar más candidaturas y eso significa que el proyecto del partido, de manera lenta, a lo mejor no tan rápida como a nosotros nos gustaría, pero de manera lenta y segura, va desarrollándose, va extendiéndose y es posible estar presente ante cada vez más personas y que cada vez más personas puedan conocer al partido a través de este episodio de la actividad política que son las elecciones, ¿no? Claro. Aparte de este crecimiento que se propone el PSTE en ámbito nacional, ¿con qué otros objetivos participa el Partido Comunista de los Trabajadores de España en estas elecciones? Bueno, yo creo que el principal objetivo que tenemos es el dar a conocer, plantear un programa de oposición al próximo, a quien gobierne en la próxima legislatura. Es decir, el planteamiento es situar una serie de objetivos, de consignas, de espacios, si quieres, donde la mayoría trabajadora va a tener que luchar muy duro en los próximos años, insisto, gobierne quien gobierne, frente a los ataques que van a venir impulsados por los distintos aparatos institucionales y por el poder económico, básicamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en que aquí se está hablando mucho del plan de recuperación famoso, este que viene de los fondos de la Unión Europea, ¿no? Es decir, se habla, se hace la propaganda por parte del gobierno de todos los millones que se pueden dedicar a digitalizar, a modernizar, etcétera, etcétera. Pero nadie habla de cuáles son las consecuencias que ese rescate, porque es un rescate, va a tener en los próximos años en cuanto a recortes, en cuanto a nuevos ataques a los derechos laborales democráticos y sociales, y por lo tanto, además, unos ataques que va a gestionar sea cualquiera de las dos principales opciones, es decir, bien un gobierno socialdemócrata, bien un gobierno liberal conservador, de derecha, como queráis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nosotros hacemos? Pues nosotros lo que les decimos a la mayoría trabajadora del país es: van a gobernar contra tus intereses, tus intereses se defienden a través de este programa de lucha y enfocando la lucha y la organización en estos ámbitos, ¿no? Y por lo tanto, a nosotros nos interesa que eso se pueda discutir, que eso se pueda conocer, porque las cuestiones que de verdad afectan a los intereses de la mayoría trabajadora en España no están en la agenda de los demás partidos, ¿no? Y por lo tanto, el objetivo principal está ahí. Ese es el punto esencial. Bueno, pues entonces vienen asomando los ejes un poco, Astor, de vuestra campaña. ¿Y en qué va a consistir la campaña del PSTE? Pues el partido enfoca las campañas electorales en general en dos niveles, ¿no? Uno de ellos es el más clásico, más habitual, que es el de la realización de actos públicos, de mítines, en diferentes localidades, con candidatos, candidatas responsables del partido y de la juventud, donde explicamos, pues, esencialmente las propuestas principales, los ejes de campaña y la propuesta organizativa, ¿no? Pero por otra parte, y esta es la cuestión que, bueno, pues se ve menos porque no se anuncia, es el hecho de que aprovechamos este tiempo de campaña electoral para hacer también actividades y reuniones más pequeñas con personas que están en el entorno del partido, personas que conocemos de luchas en las que participamos, personas que trabajan en organizaciones sindicales, vecinales, juveniles, ¿no? Y a los que pues muestran algún tipo de interés en los planteamientos del partido, aunque a lo mejor no compartan, ¿no?, todo lo que el partido dice, pero sí al menos tienen un interés y conocen y reconocen la lucha que llevamos a cabo, y entonces aprovechamos para explicarles con más tranquilidad, pues, cuáles son pues esos objetivos para este periodo concreto, cuáles son esos objetivos generales por los que el partido lucha, y para proponerles también una mayor participación, una mayor vinculación con las estructuras que el partido promueve o en las que participa, y también con la propia militancia en el partido, ¿no? Porque nosotros entendemos que una campaña electoral sale bien si el partido sale más fuerte después de esa campaña electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el enfoque, ¿no?, de los actos. Luego, aparte, pues ahora en nuestra época, ¿no? Pues que ya parte de las campañas también se desarrollan a través de las redes sociales, de las herramientas que ofrece Internet, pues también habrá algunas tareas y algunas actividades que se desarrollarán ahí para ir desgranando los aspectos esenciales de la propuesta del partido. ¿Y qué medidas destacarías de vuestro programa electoral? Bueno, yo te digo que no es tanto un programa electoral en el sentido clásico, ¿eh? Es un programa de lucha. Por lo tanto, si alguien espera que después de que Yolanda Díaz el otro día dijera que iba a prometer una herencia universal de 20.000 euros a todo joven de que cumpla 18 años, si alguien espera que nosotros digamos pues que en vez de 20.000 van a ser 20.001, o que en lugar del salario mínimo en 1.080 van a ser 1.100, pues se equivocaría, ¿no? Nosotros lo que vamos a plantear y lo que se verá en el documento programático es un análisis a dos niveles. Por un lado, ¿en qué situación estamos? ¿En qué situación está la mayoría trabajadora en este momento concreto? ¿Cuáles son los aspectos sobre los que pensamos que se debe centrar la lucha en el próximo periodo a partir de esa reflexión inicial? Y en tercer lugar, un elemento que creemos que es sumamente importante, ¿no? Que es el de vincular esa lucha concreta durante los próximos años a los objetivos estratégicos que tiene el partido, a los objetivos generales a largo plazo que tiene el partido, ¿no? Porque pensamos que si no hay una vinculación, un horizonte, si quieres, entre la lucha actual y los objetivos a los que queremos llegar, pues cualquier lucha está condenada a ser puro reformismo o a simplemente fracasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, medidas a destacar como medidas estrella, digámoslo así, no hay. Es decir, no hay grandes titulares más allá del hecho de que nosotros planteamos frente a todos los demás, por ejemplo, la cuestión de que esta reforma laboral, que por lo visto es tan maravillosa, ¿no?, que hasta Feijóo la acepta ya, debe ser combatida con todas nuestras fuerzas, principalmente en los centros de trabajo. También que hay que hacer un replanteamiento de la lucha, por ejemplo, o del enfoque sobre la cuestión de los servicios públicos, sobre la sanidad, la educación. ¿Qué es lo que están defendiendo los partidos socialdemócratas sobre la sanidad y la educación? Están planteando fundamentalmente mantener lo que hay, que ni siquiera es bueno, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que hay que lanzarse a una pelea porque los servicios públicos, o por ejemplo el sistema educativo, sea un sistema educativo exclusivamente público, en el que no haya espacio para la empresa privada, ni en la titularidad de los centros, ni pululando alrededor de los centros públicos, como ocurre y conocemos perfectamente quienes nos dedicamos algo a ello. Lo mismo ocurre en la sanidad, lo mismo ocurre en los servicios sociales. Hacer una reflexión y una propuesta de lucha para que conseguir imponer, por ejemplo, un sistema de transporte público que realmente esté sometido a los intereses de la mayoría de la población y no a los intereses de empresas privadas, pensar y trabajar las cuestiones que afectan más específicamente a la juventud trabajadora, que se encuentra en una situación sumamente grave, con unas tasas de desempleo, de precariedad, de temporalidad, que son absolutamente aberrantes y que en estos 3 años y medio no se han resuelto ni se van a resolver porque son un problema estructural. Plantear también cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el mantenimiento de la industria y evitar cualquier tipo de deslocalización nueva que se pueda producir. En fin, toda una serie de planteamientos que, como digo, no son medidas estrella que se planteen de una manera, de un eslogan de vamos a subir el salario mínimo 100 euros más. Ni de resolución inmediata, como claro, porque el planteamiento, y ahí aciertas completamente, porque es que el planteamiento de fondo es que no se trata, la solución jamás va a venir de las instituciones si no hay un movimiento obrero y popular que sea capaz de presionar y garantizar su mantenimiento. Es decir, hemos visto en los últimos 11 años que las movilizaciones obreras han reducido, no han desaparecido, pero sí han reducido su agresividad, su combatividad. ¿Y con qué nos encontramos? Pues que pasamos de el movimiento sindical a ser un frontal opositor a los ERTES a ser el principal defensor de los ERTES, ¿no? Es decir, pasamos de una situación en la que se pedía, se exigía derogar las reformas laborales previas porque instauraban completamente el modelo de la flexiseguridad este que viene de la Unión Europea, y resulta que nos encontramos con que ahora aplauden con las orejas una reforma laboral que es la nueva vuelta de tuerca a ese modelo, ¿no? Entonces, ¿eso por qué pasa? Pues porque no hay un movimiento obrero popular organizado con un horizonte y, por lo tanto, con la capacidad de saber en cada momento por dónde atacar para tratar de garantizar, en primer lugar, que no haya nuevos ataques y, en segundo lugar, de volver a recuperar, ¿no? Recuperar derechos que hemos perdido, ¿no? Que, claro, esto no lo hemos visto perfectamente durante estos años. Estar en el gobierno, por muy rojo, socialdemócrata o lo que quieras, si no hay una presencia organizada en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las calles, te lleva, pues, a defender los intereses de los capitalistas, que es, bueno, lo que hacen los gobiernos, ¿no? Y a defender una indemnización más alta en un ERE en vez que un puesto de trabajo, que eso se ve muchísimo. Efectivamente, efectivamente. Ahí y está es, la clave. No es más que una fotografía de vamos a poner un parche en vez de organizarnos y luchar y entender dónde está o poner el foco donde está el problema. Sí. Ahí está. Sí que este año, si bien no haya medidas estrella, como tú dices, en el PSTE, existe un lema, y es el poder tiene a su partido, tú tienes al PSTE, que además es el mismo de las elecciones del 28M. Y como hablabas además de oposición hace unos momentos, ¿qué diferencia el PSTE de los demás partidos? Bueno, en primer lugar, mantenemos el eslogan porque entendemos que resume a la perfección la situación política en la que estamos, ¿no? Lo completamos con otra consigna, que es la de retomar las herramientas, ¿no? Es decir, van vinculados, ¿no? Pero claro, ¿qué queremos decir con esto de que el poder tiene sus partidos? Pues una idea que yo creo que si alguien lo mira el panorama político, económico, español, con honestidad, tendrá que estar de acuerdo con lo que decimos, ¿no? Que es el hecho de que todos los partidos que ahora mismo están en el Parlamento tienen una característica común. Son partidos que son defensores del capitalismo. Son partidos que, con mayores o menores diferencias, mayores o menores matices, dicho en plata, defienden la continuidad de la explotación capitalista. Entonces, se disputan entre sí cómo gestionar el capitalismo. Es decir, tienen diferencias de matiz sobre cómo funcionaría mejor el capitalismo, ¿no? Esa es el resumen de la situación política del país, ¿no? ¿Qué pasa? Que para tratar de diferenciarse tienen que buscar permanentemente polémicas, tienen que buscar permanentemente propuestas distintas, ¿no? Que básicamente se basan, si uno lo mira con un poco de atención, en el chantaje a la mayoría trabajadora, en la demagogia, ¿no? Haciendo promesas que saben que no se van a poder cumplir, pero que tratan de ocultar fundamentalmente ese consenso que tienen, un consenso que parte, y yo invito a que quienes nos están oyendo investiguen sobre los programas de las distintas fuerzas. Todos están de acuerdo en la utilización de los fondos públicos para promover intereses empresariales. Todos están de acuerdo en introducir elementos de flexibilización interna en las empresas a favor de los patrones, no a favor de los trabajadores. Todos están de acuerdo en que va a haber que hacer reformas estructurales, ¿no? Como dice el lenguaje de la Unión Europea, en favor del gran capital después de este plan de recuperación. todos están de acuerdo en que tiene que haber nuevos espacios para la reproducción capitalista, para seguir manteniendo el beneficio capitalista. Todos están de acuerdo en el mantenimiento de España en la Unión Europea y en la OTAN. Es decir, ¿hay matices? Los hay. Pero en eso están de acuerdo y por eso nosotros hablamos de que hay un consenso capitalista. Y entonces nosotros somos el partido que no se limita a establecer una postura más radical dentro de ese consenso, sino a plantear precisamente que lo que hay que acabar es con ese consenso y que hay que situar en el centro de la agenda y del debate político los intereses reales de la mayoría obrera y popular, y no los intereses que se hacen pasar por intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, pero que realmente son intereses de los capitalistas, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo. El mecanismo RED, los ERTEs, las ayudas, todo esto no son más que vías indirectas de subvención a los capitalistas, utilizando, sí, el término de escudo social para que quede bonito, pero realmente utilizas la situación de la mayoría trabajadora que en muchas ocasiones, pensemos, no ha podido pagar la luz, la calefacción, ahora en verano el aire acondicionado. ¿Qué haces? Les das un dinero para que puedan pagar la factura, pero no pones ningún remedio a la situación que genera que esa factura haya subido exponencialmente. Por lo tanto, que unos lo quieren hacer de una manera y otros de otra, perfecto, pero todos están en esa clave. El PCTE no, y por lo tanto, por eso, ellos son los partidos del poder, nosotros somos el partido de la clase obrera. Además, hace unos meses sacasteis una declaración muy dura valorando los 3 años de este gobierno de coalición. ¿Cuáles son, a día de hoy, vuestras principales críticas, Astro? Bueno, sacamos efectivamente ese documento, ese balance, lo sacamos en enero de este año, ¿no? Cuando se producía el tercer aniversario. En aquel momento pensábamos que tendríamos todavía varios meses, ¿no? Casi todo un año para hasta las elecciones. Bueno, al final llegamos a elecciones con 3 años y medio de legislatura. Lo que decíamos sigue, en enero sigue, por supuesto, plenamente vigente, porque básicamente era 5 ideas, ¿no? 5 puntos en los que nosotros creemos que caracterizan a este gobierno, ¿no? En primer lugar, la primera crítica que nosotros hacemos es el hecho de que el gobierno de coalición, en línea con lo que decía antes, no ha alterado de ninguna manera las bases sobre las que se sustenta la explotación capitalista en España. Es decir, en términos generales, si uno sale de la propaganda, si uno sale de los discursos grandilocuentes, las políticas del gobierno de coalición, a quien han beneficiado es esencialmente a los capitalistas. Es decir, todo ese gasto público masivo que se ha realizado ha servido para engordar los beneficios, sobre todo de los grandes capitalistas, y para garantizar la continuidad de las empresas, ¿eh? Primer punto. Por otra parte, otro elemento que situamos es el hecho de que, a diferencia de lo que muchos han creído y lo que muchos siguen creyendo, este gobierno de coalición ha cumplido perfectamente el papel histórico que juega la socialdemocracia. Es decir, ha funcionado a la perfección en el papel socialdemócrata clásico, que es garantizar la estabilidad y la continuidad de la explotación, incluso en momentos en los que ésta, dadas las circunstancias de desarrollo capitalista, pueda ponerse en duda por parte de sectores de la población, ¿no? Es decir, nosotros veníamos de una crisis terrible, llegaron estos al gobierno y al poco saltó la crisis destapada por la pandemia, y ¿qué es lo que han conseguido con sus medidas, con su escudo social? Lo que han conseguido es paralizar cualquier tipo de explosión de la mayoría trabajadora ante un empeoramiento terrible, agudizado y profundo de las condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Claro, esto combinado con otro de los elementos de crítica, que es que este gobierno lo que ha fortalecido son las posiciones favorables al pacto social. Es decir, nos encontramos en una situación, en el ámbito específico del movimiento obrero y sindical, que es lamentable. Se han fortalecido de una manera no imaginable hace pocos años las posiciones de defensa de que solo hay una posibilidad, que es la de negociar permanentemente eso que llaman acuerdos de diálogo social, pactos de rentas, reformas laborales, etcétera, etcétera, todos ellos en beneficio siempre, fundamentalmente, de la patronal, no de los trabajadores. Y encima, cualquier pequeña victoria que se pueda dar, porque evidentemente en estas negociaciones no todo es para uno, ¿no? Pero las pequeñas migajas que se consiguen son migajas que rápidamente pueden ser desmanteladas por el próximo gobierno que venga cuando lo exija la propia COE o cuando lo exija la UE o quien sea, ¿no? Claro, aparte hay otro elemento, y esto sobre todo de cara a las personas, digamos, que participan o que entraron en la política activa a partir de 2011 con el 15M y todo esto, ¿no? Aquí lo que ha habido es una subordinación absoluta de la nueva socialdemocracia que representa Podemos a la vieja socialdemocracia. O sea, si tú ves el acuerdo de gobierno, el acuerdo de gobierno es básicamente el programa del PSOE de las elecciones de noviembre del 19, ¿no? Hemos podido comprobar que incluso en aspectos que no estaban regulados o que no estaban pactados en el acuerdo, lo que ha imperado es la posición del PSOE, y la otra pata del gobierno no ha tenido valor en ningún momento para poner en duda la propia continuidad del acuerdo. Pienso en el tema del Sáhara, pienso en el tema de la guerra de Ucrania, pienso en la cuestión de la renovación de los acuerdos con Estados Unidos, cuestiones que eran básicas, clásicas, en el ámbito de eso que se llama la izquierda del PSOE, y resulta que los han abandonado todos. Por mucho que ahora quieran decir otra cosa, los han abandonado todos, ¿no? Daros cuenta de que hace prácticamente un año estaban organizando la cumbre de la OTAN en Madrid. Y allí, o sea, nada de eso fue capaz de alterar la presencia en el gobierno, lo cual significa que se han abandonado las banderas, ¿no? Y luego, claro, otro elemento que tiene mucho más sentido ahora, que es el recurrir al antifascismo. Es decir, el legitimar todo lo que hace el gobierno socialdemócrata sobre la base de que los otros son peor. Bueno, como si no lo supiéramos. Es decir, como si no supiéramos que cuando los otros están en el gobierno, los ataques a la mayoría trabajadora son más graves, son más duros, o al menos parecen más duros. Porque si uno mira, digamos, la situación, cómo ha cambiado de un periodo a otro, nos encontramos con que, sí, al menos a lo mejor el PP es un partido más cafre a la hora de plantear la reforma laboral, pero es que el PSOE con su suavidad, o el PSOE y UP con su suavidad, tampoco hace ningún beneficio a los trabajadores y las trabajadoras, sino todo lo contrario, es decir, los mantiene más maniatados, ¿no? Y por lo tanto, esa cuestión del antifascismo les viene de perlas, porque con ello tratan de, digamos, poner detrás de sí a todas aquellas personas, pues, que evidentemente tienen una preocupación por ver cómo se están generando discursos reaccionarios, racistas, xenófobos, discursos contra las mujeres, discursos que ya pasan del ámbito del discurso al ámbito de la práctica política, ¿no? Pero claro, la cuestión aquí es, ¿y hasta qué punto todo ese tipo de discursos, que antes eran mucho más limitados, no crecen también por la frustración que genera la incapacidad de la socialdemocracia para cumplir lo que promete? Eso no nos lo pregunta nadie, nos lo preguntamos nosotros, que conocemos la historia, que conocemos qué pasa cuando la socialdemocracia promete todo y no cumple nada, pues que esa frustración muchas veces se canaliza por lados que no son nada positivos, ¿eh? No es culpa exclusiva de ellos, pero el hecho de que hayan venido prometiendo asaltar los cielos y hayan terminado haciéndose fuertes en los despachos, pues no ayuda, sinceramente, al desarrollo de posiciones favorables a los demás. ¿Qué le dirías a todos los que dicen que votar a partidos como el PSTE es tirar el voto, o que apelan constantemente al voto útil? Bueno, es que ese es un clásico, ¿eh? Ese es un clásico. Siempre que hay elecciones se habla del voto útil. Lo dicen, si os fijáis, lo dicen en los dos bloques, ¿no? Es decir, cada uno tiene lo del voto útil, se aplica para los de casa y para los de fuera, ¿no? Claro. A ver, yo la pregunta que me hago es a una persona que diga eso, que nos las encontramos mucho. Es decir, y después de todo lo que se ha vivido estos años, ¿no? Después de analizar lo que ha supuesto la presencia de la socialdemocracia en el gobierno, de unos y de otros, ¿no? Lo útil que ha sido esa presencia en el gobierno, que sigan estando para hacer más reformas laborales, para seguir sin derogar la ley Mordaza, para profundizar en la traición al Sáhara, para reforzar la presencia en la OTAN, en la UE, para seguir firmando los convenios que permiten el uso de Rota y Morón a los Estados Unidos. ¿La utilidad está en eso? Yo creo que ahí el planteamiento es que ese voto, sí, ese voto es útil para determinados sectores capitalistas, pero no para los trabajadores, ¿no? Nosotros pensamos que el único voto útil es el voto que refuerza a la mayoría trabajadora, que la coloca en mejores posiciones para luchar. Y eso, tengo que decirlo abiertamente, hoy no pasa por votar al PSOE ni a Sumar. Ni a toda la corriente del antifascismo de la que hablabas antes, evidentemente. Es como siempre distraer un poco la atención de los votantes, de los ciudadanos, tomarlo un poco por tonto. Sí, sí, sí, efectivamente. Porque si no hay nadie que te lo explica, parece como que los votantes no son capaces de hacer este tipo de reflexiones que van más allá de el par de argumentos, claro, del sistema. Y es que de hecho a mí me parece muy ofensivo esa cosa que se ha generalizado de tomar a la gente por tonta, por infantil, ¿no? Es decir, es que nadie se pregunta realmente a qué se deben las causas de la abstención. Se escandalizan porque crezca la abstención. Acusan a la gente de todo tipo de cosas por no ir a votar, que si vas a ser responsable de que venga el fascismo y no sé qué. Ya, pero tú te has parado a pensar por qué esa gente no te está votando o no está votando. ¿Qué nivel de desconfianza tienen ya en los partidos políticos y en el sistema parlamentario este? Claro. Si tú encima lo que respondes a eso es que son todos zoquetes, pues evidentemente tienes un problema muy grave, ¿no? Pero es que esa infantilización de la política yo lamentablemente la veo en un montón de momentos, ¿no? Es decir, en la simplificación de los discursos, en la generación de polémicas que realmente no tienen entidad, en la utilización de hombres de paja, ¿no? Es decir, de acusaciones completamente, bueno, pues fuera de la realidad, pero que operan, ¿no? Operan porque, bueno, hay todo un entramado, ¿eh? Que son los partidos y los medios de comunicación que apoyan a los partidos y que se encargan de que se fomente ese tipo de debates, ¿no? Entonces, es terrible eso. Sí. Habláis además a menudo de que la población, ya que los hemos llamado un poco debate, se enfrenta a falsos dilemas y a falsas polarizaciones. Claro. ¿Qué quiere decir eso, Astor? Esto que estábamos hablando precisamente, el hecho de que las diferencias entre los partidos en lo esencial son escasas. Tienen que fomentar la discusión porque si no todo el mundo vería que no hay una diferencia sustancial entre unos y otros. Y entonces esos debates o esos falsos dilemas son falsos porque no tienen realmente una entidad en cuanto a afectar a las condiciones de vida y de trabajo de la clase. Es decir, ahí, si tú te fijas en las dos ideas esenciales con las que ha empezado la campaña, ¿no? El tema de parar al fascismo, del que hablábamos antes, y desde el otro lado, el tema este de derogar el sanchismo. Es decir, ni lo que viene es el fascismo, por un lado, ni Sánchez es el absoluto desastre gubernamental que ha sido, como lo presenta el PP y Vox. Es decir, esto es un clásico. Es decir, el PP siempre ha dicho que los gobernantes del PSOE son un auténtico desastre. Bueno, los gobernantes del PSOE están en la media del resto de gobernantes capitalistas. Es decir, tienen un margen de actuación y hacen lo que, bueno, interesa en función de múltiples factores, ¿no? Pero al final tú te das cuenta de que se está discutiendo de un montón de cosas que luego en la vida real no tienen esa entidad. El tema de la ocupación es otro clásico, ¿no? Es decir, aquí estamos viendo cómo parece que este es un país en el que, vamos, como uno salga de su casa 5 minutos a por el pan, rápidamente le va a entrar alguien a dejarle sin vivienda, ¿no? Y encima eso, luego te quedas 10 años tirado porque la justicia funciona. En fin, estos son todo exageraciones, falsos debates que llevan a que la gente se polarice de manera falsa, porque realmente no hay detrás realmente un problema social, pero de lo que se habla poco y lo que consiguen esas polarizaciones es, pues eso, que nadie habla de que están todos de acuerdo en la reforma laboral. Es decir, que ya lo veíamos venir, pero que ahora ya se ha confirmado. Nadie habla tampoco, o nadie se rasga las vestiduras, porque Feijóo ya ha dicho el otro día que va a mantener el impuesto este a la banca, el impuesto extraordinario a la banca. Claro, algunos dirán, coño, pero ese impuesto extraordinario está muy bien, es fruto de un gobierno progresista. No, hombre, es fruto de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y por eso les vale a unos y a otros. Igual que la reforma laboral, igual que todo otro listado de políticas y decisiones económicas que no va a poner en duda Feijóo si llega al gobierno, porque no son fruto del carácter progresista socialdemócrata del gobierno, son fruto de que los distintos partidos atienden a las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea. Pero eso no se cuenta, porque estamos enredados en que si ocupa, desocupa, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los falsos dilemas que hay que romper. Pues sí. Hablamos de reforma laboral y a mí se me viene a la mente Yolanda Díaz. ¿Cómo no? y bueno, su nuevo invento, que es Sumar. Su nuevo chollo. Sí, que dice aglutinar a la izquierda del PSOE. ¿Qué opinión tiene el PSOE de esto? Bueno, a ver, Sumar es el último ejemplo del proceso de degradación de la nueva socialdemocracia. Es decir, yo creo que más que preguntarnos a nosotros, que bueno, yo creo que con nuestras posiciones hacia las políticas del gobierno cuya medalla se quiere colgar Yolanda Díaz, yo creo que más que preguntarnos a nosotros, que hemos tenido claramente una posición de oposición a todos esos discursos y hemos hecho un esfuerzo grande por tratar de desvelar que todas esas medidas supuestamente progresistas no lo eran, creo que habría que preguntarles a personas que militan en el ámbito de Podemos, en el ámbito de IU, en el ámbito del PC, que ellos opinen sobre cómo están viviendo este proceso muy interesante y muy llamativo, ¿no? En el que se están encontrando gente que milita toda la vida en su ámbito y tal, se están encontrando cómo les colocan de candidato a uno que no saben quién es, que no saben dónde se ha acordado, que no saben, que pensaban que iba a haber unas primarias, ese otro invento de hace unos años, y resulta que ahora se encuentran con que tienen que pegar carteles para una persona que nunca han visto por ninguna lucha, pero que resulta que se lleva bien con la jefa. En fin, son cuestiones que habría que ver esas personas cómo lo viven, porque ante lo que estamos con Sumar es ante la absoluta, voy a decir, americanización o norteamericanización de la política. Es decir, es una candidatura o una estructura montada única y exclusivamente para las elecciones, para garantizar que unas personas salgan diputados y diputadas, y que no necesita para nada, sino que le estorba cualquier tipo de estructura organizada fuera de las instituciones. Y que a los militantes de las organizaciones que están ahí los quieren para pegar carteles, para donar dinero y para hacer trabajo ahora en campaña electoral, y luego se acabó. Y esto es una cuestión que es, ya se veía venir con el modelo Podemos. Pero es que esta es una nueva vuelta de tuerca. Esto es, directamente ya no me hacen falta ni las estructuras organizadas. Por aquí lo que importa es estar en los medios, estar en el gobierno y decir ocurrencias cada 2x3 para no perder sitio. Y sobre todo, una cuestión que ya es tremendamente significativa, que nace exclusivamente para pactar con el PSOE, no para otra cosa. Pues, por lo que me parece entender, no irías en coalición con Sumar y con Yolanda Díaz. No. Y además, en alguna ocasión habéis dicho que no vais en coalición a las elecciones. Sí. ¿Podríais explicarlo un poco? Sí, bueno, el argumento efectivamente es el mismo, sería el mismo para Sumar que para otras organizaciones. Nosotros lo hemos tenido propuestas de ir en coalición y agradecemos el interés y agradecemos a los compañeros y compañeras que lo han propuesto, pero no es una cuestión de falta de respeto hacia ellos. Es que nosotros planteamos las campañas electorales como momentos en los que el partido tenga absoluta libertad para poder situar su programa, sus propuestas y para poder decir lo que considere necesario en cada momento. Esto, en las coaliciones, que hay que consensuar todo un montón de aspectos, de discursos, de propuestas, etcétera, etcétera, pensamos que, porque lo hemos vivido fuera de los ámbitos electorales, pensamos que esto no es lo que interesa políticamente ahora. Ahora interesa marcar un programa, una propuesta realmente clasista, una propuesta destinada fundamental y exclusivamente a la mayoría trabajadora, y para ello pues necesitamos que el partido tenga una completa independencia y autonomía, y además necesitamos que se visualice la sigla del partido, la hoz y el martillo, y que se visualice que hay una candidatura comunista en las elecciones, que no la hay aparte de la nuestra. Y que además se desmarca del sistema. Porque si no, estaríamos entrando en el continuo reformismo del que tendríamos que huir, y que el PSTE, según nos has contado hasta aquí, pues quiere desmarcarse y quiere salir, porque esa sería la única solución para la clase trabajadora. Una última pregunta, Astor. ¿Por qué el PSTE no aparece en los medios convencionales de comunicación, en la tele, en los debates previos a las elecciones? Pues básicamente porque no interesa. Básicamente porque esto que estamos hablando aquí, y hay que agradecer el interés y el esfuerzo de medios como El Común por dar voz, todo esto que decimos aquí no está en absoluto en la onda que interesa a los grandes medios de comunicación. Y si interesa a los grandes medios de comunicación, seguramente sea para ridiculizar o para situar, como han hecho muchas veces, a esos que no tienen capacidad de, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no hay ningún interés, ni en el resto de partidos, ni en los medios de comunicación que los apoyan, porque se discuta de las cuestiones que se refieren a los intereses objetivos de la mayoría trabajadora. Conviene, quieren que se siga discutiendo sobre los falsos dilemas que veníamos comentando, y por lo tanto un partido que denuncie ese consenso que existe entre los diferentes partidos capitalistas no interesa que salga en ninguna parte, que salga lo menos posible o que salga minimizado absolutamente. Bueno, nosotros contra ese cerco tratamos de luchar por todos nuestros medios. Un ejemplo es la entrevista que estamos haciendo hoy aquí, otras que vamos a desarrollar en los próximos días, y nuestros propios medios y nuestra propia capacidad de difusión, que es lo que hemos hecho siempre y a lo que estamos, digamos, dispuestos sin ningún tipo de problema. Entonces, en estos próximos días, ¿dónde te verán nuestra audiencia o dónde podremos encontrar al PSTE? Bueno, pues vamos a hacer varios actos en todos los sitios donde hay candidatura. Yo particularmente voy a estar en Zaragoza, en Barcelona, en León, en Vizcaya, todavía no tengo claro dónde va a ser, en Santander, en Asturias, en Galicia, en Andalucía, particularmente estaré, creo que por Sevilla, espero que no haga mucho calor ese día, y creo que Córdoba también. Es decir, terminaremos la campaña en Madrid el día 21. Estupendo. Pueden ver las redes y la página del partido para ver un poco los actos que se van a anunciar. Estupendo. Pues mucha suerte para este 23 de julio. Muchas gracias. Nos alegramos de que esté de vuelta el Partido Comunista. Muchas gracias. Nosotros también. Y seguimos en contacto. Aquí estamos para lo que necesite. Apoya el periódico digital El Común. elcomun.es